Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Qué tal, Avia Ayala? ¿Qué tal, América Latina? La semana pasada, el gobierno de Argentina expulsó a la embajadora hondureña de Argentina en Argentina. Y hoy el gobierno de facto, aplicando el principio de reciprocidad, rompe relaciones diplomáticas con Argentina y rápidamente tomamos la comunicación con Pepe Frutos para conocer reacciones en Argentina. Desde Farco, te escuchamos, Pepe, adelante. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. Y las reacciones acá tienen que ver con la posición que Argentina ha tenido con respecto a lo que está ocurriendo en Honduras, es decir, considerar como no legítimo al gobierno encabezado por Roberto Michelletti, y a partir de ahí surge, por supuesto, la reacción. Porque el canciller Jorge Tayana, ante esta decisión del gobierno de facto de los golpistas de Honduras, aclaró que Argentina mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno legítimo y que no conoce que exista ningún plazo sobre nada. Esto es en referencia al plazo que puso el sector golpista de Honduras a los diplomáticos argentinos para abandonar ese país. Para ser más claro, el canciller argentino dijo que la Cancillería de Honduras la dirige la canciller Patricia Rodas, del presidente Zelaya. El gobierno democrático de Honduras no comunicó nada, no creo que deba referirme a ninguna otra cosa al respecto, dijo el canciller argentino Jorge Tayana desde México, donde mantiene una visita diplomática. La relación con el gobierno constitucional del presidente Manuel Zelaya es muy cordial. Y para terminar, por si faltaba aclarar algo más, Tayana dijo que debe quedar claro que no habrá reconocimiento a gobierno alguno surgido incluso de un proceso electoral conducido por un gobierno de facto. Argentina no reconoce esta medida que ha tomado el gobierno de facto encabezado por Roberto Michelletti en Honduras de expulsar a los diplomáticos que integran la embajada argentina en Tegucigalpa. No se va a reconocer esto y tampoco se van a retirar por orden de la Cancillería Argentina todos los diplomáticos que trabajan allí en la capital hondureña. Esta es la situación desde Argentina, estas son las reacciones. Por ahora, el único que ha hablado públicamente es el canciller Jorge Tayana desde México. Muchas gracias, Pepe, por esa información. Hay entonces un reconocimiento explícito al gobierno constitucional que preside Manuel Zelaya y un desconocimiento al gobierno de facto que preside Roberto Michelletti. Y Roberto Michelletti ayer dio algunas declaraciones a los medios de comunicación y sostuvo que no le preocupan mucho las relaciones diplomáticas con los países. Su interés principal está básicamente en las relaciones comerciales con los países, sobre todo con Estados Unidos. Así de claro puntualizó el presidente del gobierno de facto, Roberto Michelletti. Y ahora que estamos hablando de Honduras, ya está con nosotros Carla Rivas. Carla nos va a dar información sobre la presentación de un recurso para que se anulen los juicios contra 24 presos políticos. Son líderes y lideresas que salieron a las calles y el Ministerio Público del gobierno de facto los acusa de sedición. Carla Rivas, danos más información. Adelante. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, amigos y amigas oyentes. En efecto, ayer abogado defensor de 24 privados de libertad que han sido declarados por el movimiento en resistencia contra el golpe de Estado como presos políticos, ya que se les están acusando de delitos contra el Estado, se les ha declarado en esa situación. El abogado Víctor Fernández, que es el jefe del staff de abogados que están defendiendo a estos 24 privados de libertad, ha anunciado que en la audiencia de hoy, que está prevista para este día miércoles, va a presentar pruebas sobre el abuso y el respeto a los derechos humanos y a la integridad física, a la falta de lecturas de los derechos de los imputados y a varias lesiones a las que ellos fueron sometidas, esto para allanar el camino y que ellos puedan salir este mismo día. También se ha anunciado en esta audiencia inicial para hoy en la Corte Suprema de Justicia que la población estará presente para escuchar la audiencia, aunque en el lugar donde está previsto que sea la audiencia, no van a poder entrar todas las personas que quisieran, aunque es una audiencia. Es una audiencia pública, se está limitando precisamente el número de personas. Pero sí, en efecto, este día continuará esta audiencia para buscar que estos privados de libertad queden hoy sin ningún tipo de requerimiento, debido a que se han violentado varios de los procesos para que ellos continúen en prisión. Hay que decir que la mitad de ellos han salido con medidas sustitutivas de la prisión y que tienen que estarse presentando una vez cada semana al juzgado, pero otros sí están en una cárcel denominada una prisión de máxima seguridad, Carlos. Muchísimas gracias, Carla, por esa información. Hoy entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará realizando audiencias para que los líderes y lideresas, ciudadanos y ciudadanas, se presenten con sus denuncias si es que se han presentado violaciones a los derechos humanos. Sabemos que estará por San Pedro Sula y que también Radio Progreso hoy estará dando pues audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este momento, más de 100 emisoras se enlazan por la red satelital para que usted sepa lo que ocurre en América Latina y el Caribe. Es Contacto Sur. Y la actitud del presidente ecuatoriano Rafael Correa de aceptar las disculpas de Colombia y abrir las puertas del diálogo es una buena señal que puede beneficiar a ambos países, aseguran algunos analistas. Pero escuchemos más información con Yesenia Cabrera, desde la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. La actitud del presidente Rafael Correa de apertura al diálogo con el gobierno colombiano fue calificada de positiva por el analista político Hernán Reyes. Luego de que el jefe de Estado ecuatoriano aceptara el perdón que pidió el primer mandatario colombiano Álvaro Uribe al pueblo ecuatoriano por el bombardeo ocurrido en Angostura en marzo del 2008, el analista cree sumamente importante la actitud de ambos presidentes. Por ejemplo, según Reyes, una de las áreas beneficiadas será el comercio. De mantener acuerdos bilaterales de distintos tipos. Es también una posibilidad para que puedan abrirse espacios reales de integración y si no de integración, al menos de diálogo para la resolución de conflictos a nivel latinoamericano. Me parece importante que el presidente Correa haya de dejar muy claramente demarcada la preocupación del Ecuador por la utilización posible de estas bases colombianas por parte de tropas norteamericanas y luego también dejando marcado que existen asuntos pendientes por resolver respecto al tema Angostura. Y es que Correa habló de un perdón consecuente. Recordemos cuáles fueron algunas de las condiciones que solicitó el primer mandatario ecuatoriano a Uribe para que el diálogo logre resultados positivos. Hay una serie de compromisos que el presidente Uribe adquirió y no ha cumplido. Por ejemplo, entregar los videos del bombardeo. Por ejemplo, entregar los discos duros de las computadoras, famosas computadoras halladas en el campamento de la FARC. Por ejemplo, dejar de relacionarnos con la FARC. Y ustedes ven que esa política, esa estrategia se ha acrecentado en los últimos días. Con relación a estas exigencias, el analista Reyes cree que Colombia accederá a estas peticiones. Me parecería absurdo, dijo, que Uribe extienda la mano y que luego no colabore en el proceso de diálogo. Sería una muestra visible de que Colombia está realmente interesada en restablecer relaciones de normalidad con sus vecinos. Me parecería totalmente absurdo que el gobierno colombiano siga insistiendo en una campaña que, desde mi punto de vista, es efectivamente una campaña sucia, que la ha hecho a través, sobre todo, de la utilización de medios masivos de comunicación a nivel internacional para desprestigiar, diría yo, al gobierno ecuatoriano, tratando de más ya sobre este tema de las vinculaciones directas del gobierno de Correa y del gobierno del presidente Chávez con las FARC. A mí me parece que sería totalmente contraproducente y una señal contradictoria que no pare ese discurso del presidente Uribe. Con respecto a la posición del presidente venezolano Hugo Chávez, quien afirmó que el problema con el hermano país no tiene arreglo, Reyes considera que su discurso más bien busca elementos para marcar un conflicto y no para buscar soluciones y acuerdos prácticos. De ahí, dijo, sería necesario tomar distancia de la posición venezolana, pues hablar de vientos de guerra como lo hizo Chávez resulta fuera de lugar. Alert satelital. Muchas gracias por esa información, Yesenia. Un pedido de perdón consecuente es lo que exige el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Solicita que también se entregue la información de las computadoras, documentación, archivos de texto, etcétera, que tiene el gobierno de Colombia y que logró, según se manifiesta, después de los bombardeos ocurridos en Angostura el 1 de marzo del 2008. Hay que compartir esa información porque el gobierno de Colombia parece que cada cierto tiempo saca información de las computadoras para tensar las relaciones con Ecuador y con otros países de la región. Y ahora nos vamos hasta Paraguay. William Aquino desde Radio San Roque ya está con nosotros. Te escuchamos, William. Saludos, América Latina. En Paraguay, el 15 de agosto, el presidente Fernando Lugo cumplió su primer año de gobierno. Con el correr de las horas, se fueron disipando los rumores de cambios en el gabinete ministerial. Se hablaba de varios cambios, pero finalmente el presidente Lugo mantiene a todos sus ministros. El único cambio producido en la esfera gubernamental fue en el Instituto de Previsión Social. El doctor Amado Gil dejó el cargo a Jorge Yusich. Ambos son del partido País Solidario. Finalmente, el presidente de la República entiende que siguen siendo grandes desafíos para este gobierno reducir la pobreza, generar empleos y recuperar definitivamente la soberanía en las represas Itaipú y Yacyretá que el Paraguay comparte con Brasil y Argentina. Por su parte, la ciudadanía sigue esperando que el primer mandatario se entienda con el vicepresidente, el liberal Federico Franco, con quien mantiene un encono casi desde el inicio del mandato gubernamental. Igualmente, hay que tener en cuenta que tradicionales partidos como la Asociación Nacional Republicana, que gobernaba hasta hace poco el Paraguay, y un partido un poco más nuevo, el UNAC, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, están atentos y a la pesca ante cualquier juicio político que se pueda promover contra el presidente Fernando Lugo. Por ello, la importancia de que los partidos de la alianza vuelvan a unirse en torno a la figura del primer mandatario. Informó para Contacto Sur, William Aquino, Radio San Roque, Sur de Paraguay. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y agradecemos a cada uno de ustedes por haberse mantenido en la sintonía de esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Miguel Andrade. En la producción, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.